Anímate a navegar por el conocimiento. Ya comienza la búsqueda. Y amigos, bienvenidos a la búsqueda del programa de divulgación científica que hacemos aquí desde Radio Ciudad en el 98.9. Hacemos en el día de hoy el programa número 433, tercer año consecutivo en Radio Ciudad, compartiendo con todos ustedes un poco de ciencia, una vez a la semana, dos horas cada día. Un saludo muy especial a toda la gente de Tilizarao que nos sintoniza a través del 98.1 por FM Center y a toda la gente de Buena Esperanza que nos sintoniza y nos sigue a través de FM Open en el 97.9. Si andas con ganas de comunicarte con nosotros, podés hacerlo al 473-3656 o a los teléfonos de la radio 4420-745 o 4420-895. También podés comunicarte con nosotros a través de Facebook /la búsqueda. Hacemos el programa el día de hoy. Quien les habla en la conducción y producción, Antonio Mangione, y en la puesta en el aire y musicalización, este día de esta semana, programa número 433, Alejandro Fernández. ¿Qué tal, Alejandro? ¿Bien ahí? Excelente. Programa nutrido el de hoy, dos horas como te dije, empezamos como siempre con noticias, después vamos a estar con algunas deudas pendientes, vamos a tratar el tema embarazo adolescente en Argentina, en otros países, la situación en San Luis, vamos a tener un invitado acá en el estudio, no te lo pierdas, vamos a estar hablando de soja, el juicio de las madres de Ituzaingó, vamos a hablar de muchas cosas, vamos a volver sobre el tema de la responsabilidad social de la universidad, a partir de las dos encuestas a dos entrevistas a Roger Montero Lago que le hiciéramos hace unos días atrás y que pasáramos el programa pasado, y a Anabel Marín, ambos hablando sobre las innovaciones y su llegada a la sociedad, y sobre todo tratamos de hacer énfasis en enfocarnos en si todas las innovaciones tenían que pasar necesariamente por el mercado. Ahí teníamos dos visiones distintas. Ahora retomamos el tema, vamos a estar tratando ese tema, pero desde la responsabilidad social de la universidad. Nuevamente, si te querés comunicar con nosotros, podés hacerlo vía SMS al 473-3656, acordate del 266 si está fuera de la ciudad de San Luis, o podés hacerlo al 4420-745 y 4420-895. Estamos esperando llamados y mensajes desde Buena Esperanza y Tilizarao, así que los esperamos, ¿sí? No importa si es en vivo o si no es en vivo, los esperamos. Ustedes, Mar, yo, acá contestamos, no importa la hora del día. También podés comunicarte con nosotros a través de La Búsqueda en Facebook. Y sin más, creo que me voy ya mismo, Alejandro, a Actualidad Científica. Ahí vamos con la cortina de Actualidad Científica, 11 años en La Búsqueda acompañando. El tiempo con los padres es importante para el bienestar de los adolescentes. Digamos, esto parece un título, esto es un título que hace una persona de prensa, de comunicación, un periodista, ¿no? El trabajo que les voy a comentar tiene que ver con, casualmente, la importancia y el bienestar de un adolescente, cómo este bienestar se vincula con el tiempo con qué pasa con sus padres. Este es un trabajo que apareció recientemente en la revista Child Development o Desarrollo del Niño. Una de sus investigadoras, las investigadoras participantes, es Susan McHale, que es profesora de Desarrollo Humano y directora del Instituto de Investigación de Ciencias Sociales en la Universidad de Penn State en Estados Unidos. Así que siempre tengamos en cuenta este tipo de estudios, sobre todo aquellos que son que están vinculados a personas, ¿sí? Tengamos en cuenta que está hecho en otro país, en otra cultura, pero me parece interesante traerlo a colación. Los adolescentes, ustedes saben, sobre todo si tienen hijos adolescentes o preadolescentes, son famosos. En realidad, la teoría, la discusión es famosa porque permanentemente buscan independencia de sus padres.

Alejandro Nicolás Zuliani es mi nombre. 23 de febrero, el día que nací, ¿dónde? 1990, desde que tengo conciencia. Los primeros pasos que di para mi supervivencia. Conocer todo por la boca antes que hablar. Depender constantemente del que tenga que cuidarme. Partí más de 100 veces la cara contra el suelo. Y me vi crecer poco a poco en el espejo. Recuerdo bien cuántas cosas me marcaron tanto. Aunque pase el tiempo, no olvido nada con estos años. Las cicatrices quedan en el cuerpo para siempre. Por eso ya aprendices, sino alguien que lo merece. Las cosas pasan por algo, no hay casualidad alguna. Por algo vine a la tierra y esta Argentina tan cruda. No me quejo, pero no voy a callar lo que pienso. Si alguien quiere algo de mí, yo primero pido respeto. Tuve el defecto de enojarme y quedar ciego. Esconderme tras un velo de rabia y desconsuelo. Anhelos, imágenes manchadas con la ira. Fotos en mi pared de personas que no están vivas. Habito la verdad, por eso veo la mentira. Mis errores son apuntes, los que escribo todavía. Mi filosofía de vida que me guía en la tierra. Porque me acostumbré de vivir pisando mierda. Sigo caminando, buscando una sonrisa en este llanto. No paran nuestros pasos mientras sigas nuestro canto. Sigo caminando, buscando una sonrisa en este llanto. No paran nuestros pasos mientras sigas nuestro canto. Sí, es verdad. Vengo de una familia de clase media, eso no quiere decir que sea tan cálida. Todos tenemos problemas, va a depender de uno su nivel. La suerte no es excusa, no te justifica. A cada uno le toque en la vida lo que tiene. Aunque también elegimos el camino que viene. Y yo elegí seguir el proyecto, vivir la vida. No sufrir, pero sí sentir cuando alguien me lastima. Diría que ese es el motivo de esta canción. Y que no confundan superficial con mis ojos el color. 19 tengo ya, aunque son pocos. Fui formando mi visión dentro de este globo. El universo, ay cómo me duele por dentro. La inmensidad es lo más intenso en este momento. Pánico, desánimo, a veces quedo tan pálido. Mi lengua un terreno árido. Me voy si no vuelvo rápido. Quiero saber cuál es el motivo de sentirme así de triste, de querer de este mundo irme. Levanto mi puño en alto, pero al toque me canso. Y caigo, me levanto y empiezo de nuevo sin descanso. No hay reemplazo en este juego, no hay nadie más que yo. Las fuerzas internas hacen de uno lo mejor. Si no encuentro nada en mí, nada voy a encontrar afuera. Es por eso que decidí olvidarme de la espera y sigo caminando. Escenas de película, Ale Zuliani. Sigue caminando. Nahual, nómada de producciones. Sigue caminando. La crema, Córdoba, Argentina. Sigue caminando. Seguimos caminando y no nos vamos a parar. Comienzo de espacio publicitario. La buena mesa exige el mejor equipamiento y bazar de cocina. Chabux y Caster, comercialización de artículos de gastronomía, bazar y cristalería para tu hogar o negocio. Equipamientos comerciales, balanzas, cocinas y hornos. Una empresa al servicio de la excelencia en productos de gastronomía. Más de 15 años de experiencia en el medio. Chabux y Caster, excelencia en calidad, atención y precios. Avenida Pellegrini 143, entre Rioja y La Madrid, San Luis. Teléfonos 0266-4430-998 y 4442-277. Sitio web www.chabux-mediocaster.com. UNA, única publicación de San Luis sobre servicios y productos, arte, turismo, cultura y ecología.